Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Saludos a todos, bienvenidos a esta segunda entrevista de nuestro segundo día de especial El Poder del Amor. Quiero recordaros que desde nuestra página web www.mindaliacongresos.com vais a poder consultar todas las charlas que estamos teniendo, los especialistas y los temas que estamos compartiendo con motivo de este Día del Amor, este Día de los Enamorados de San Valentín, como le llaméis, desde el lugar desde donde nos estéis acompañando y viendo. Bienvenidos a un directo que vamos a compartir con Carola Sainger. Ella viene a hablarnos de tres claves que podemos poner en práctica para cultivar el amor y cosechar la abundancia. Carola es certificada en Boston MA por la Asociación de Coaching Internacional CCE. Es miembro de la Asociación Internacional de EFT, Tapping Certified Master y acompañante en Bioneuroemoción certificada por Enric Corberà Institute. Pues vamos a recibirla que ya está con nosotros. Hola Carola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estamos? Buenos días y buena tarde por allá en España. Muy, muy, muy bien. Muchas gracias. Muy emocionada y llena de amor para compartir, que eso es lo que venimos a activar. Bueno, Carola, yo quiero que activemos toda la energía posible desde este directo para toda la gente que se va a conectar con nosotros, para la gente que luego también nos va a ver más tarde, para que sirva a todo el mundo que pueda poner en práctica esta activación para tener claro cómo activar no solamente la energía del amor, sino también la energía de la abundancia, que es importantísimo, ¿no? Y bueno, yo quiero contaros antes de nada que Carola trae una súper energía, ella ya de por sí, me lo decía antes de iniciar el directo, la oye, me puse rojo, preparada para todo, así que nosotros tenemos que prepararnos también para todos y para recibir esta información que Carola nos va a transmitir para que traspase la pantalla y llegue hasta todos vosotros. Vamos a iniciar, Carola, si quieres podemos, antes de dar las claves, ponernos un poco en el contexto, ¿no?, de cómo familiarizarnos con la energía del amor y la abundancia, porque no todo el mundo estará conectado con ella. Seguramente. Mira, la mayoría de las personas piensan y creen y nos han hecho creer que la abundancia nada tiene que ver con el amor. Y realmente sin amor no hay abundancia. Todos tenemos una historia de amor con el amor. Y esa historia de amor comienza pues desde que estamos en el vientre materno. De ahí empezamos a construir nuestra historia de amor con mamá, que es propia de solamente cada uno de nosotros. Porque aunque tengamos hermanos, ese hermano tendrá su propia historia de amor con mamá. Ahí empieza, desde ahí empezamos a vincularnos con el mundo, con la vida. Mamá es la vida, mamá es esa representación del amor y de acuerdo a la relación que yo vaya teniendo con mamá desde el vientre, voy a ir también aprendiendo a tener una relación conmigo y con el mundo. Papá viene un poquito después, pero también con papá tengo una relación de amor. También es solo conmigo. Si ustedes se fijan, papá y mamá se comportaron o se comportan diferente con cada uno de sus hijos. Precisamente así es como se escribe la historia de amor muy particular en cada uno. Entonces, primero hay que ponernos en ese contexto de que cómo yo aprendí a ser amada y cómo yo aprendí a amar. Y eso fue a través de ese vínculo de mamá. Alimento, mamá protección, mamá me da mi lugar, mamá me cuida, mamá también me pide cosas a cambio cuando yo empiezo a crecer. Y muchas veces ni siquiera tengo que crecer mucho para que mamá empiece a pedir cosas y a demandar cosas de mi lado. ¿Cómo? No llores, déjame dormir toda la noche, no te ensucies, tienes que ser bonita, tienes que portarte bien, no me hagas quedar mal con los invitados. Todo eso va formando la historia de amor que yo tengo con mamá, porque yo tengo que ganarme su amor, porque si no me lo gano, básicamente no tengo cobija, techo, lechita y ducha calientita. Entonces, ahí es donde se empieza también a vincular con cómo voy a sobrevivir en la vida. Y ahí viene la riqueza económica. Ahí viene cómo lo que yo tengo que hacer de acuerdo a mi historia para obtener ese reconfort, esa nutrición, ese confort, ese cariño, ese aprecio, esa mirada de mamá, se queda absolutamente grabado. Y entonces, cuando yo crezco, sin saberlo, sin darme cuenta, voy a querer seguir obteniendo el dinero, obteniendo la satisfacción de mis necesidades con los mismos mecanismos. Esto nos mete en algunos aprietos, como podrás imaginarte. Entonces, después de eso, yo también tengo una relación con papá. Papá me va a dar como la estructura, me va a dar la confianza, me va a enseñar de mi entorno y también me va a enseñar a administrar ese amor de mamá. Ese amor y esos recursos, esa nutrición que también me da mamá. Aunque yo no haya crecido con mi papá, porque en países latinoamericanos papá a veces está ausente, aunque yo no haya crecido con él, yo hice una relación con él. Yo tengo una historia de amor con papá, así como tengo una historia de amor con mamá, aunque no haya crecido con ella, ¿va? Entonces, eso es lo que va forjando la conexión entre el amor y la abundancia. Si yo tengo permiso desde pequeña de tener mucho amor, mucha atención, porque mi mamá me lo permite y me lo da incondicionalmente, entonces yo aprenderé a ser súper abundante, tendré mucha confianza en la vida y no caeré como en chantajes tóxicos, no caeré como en malinterpretaciones, no caeré en dar de más, no caeré en idealizar. Eso es en un mundo perfecto. Pero claro que mamá también es un ser humano que al ser mamá significa algo de ella, cómo se comportan sus hijos, cómo son sus hijos. Y ahí está como toda el tejido por donde fuimos creciendo y cómo se fue en nosotros, formando y forjando la forma particular de cada uno de cómo obtengo estos beneficios, cómo obtengo la satisfacción de mis necesidades. Y estas necesidades son a todos los niveles. Aquí también encaja mucho, porque también tiene que ver con el amor, la sexualidad. Entonces, es como cómo se materializa, cómo gozas, el permiso que tienes de merecer, de gozar, de darte una buena vida, de tener una buena vida. Si no aprendiste en casa que era importante y que era posible y que tenías permiso de darte una buena vida, porque eso era prohibido, tabú, o solamente ciertas personas pueden darse la buena vida. Si no te quedó eso como grabado, cuando vas creciendo, cuesta mucho trabajo conectar con esa abundancia, conectar con ese amor, conectar con esa buena vida, que esa buena vida no nada más es tener el yate. No, la buena vida es cuidar de ti, es elegir todos los días darte una buena vida, rodearte de personas que te dan esa experiencia de buena vida, poner límites, hacer un montón de cosas en pro de esa buena vida. ¿Va? ¿Hasta aquí vamos bien, Lauris? Vamos estupendamente. Y bueno, yo ya abrí ya la zona de preguntas en el chat para todo lo que quieran consultarte, Carola. Va, buenísimo. Pues voy aquí a recorrer en el chat. Es un placer tenerlo. Ah, muchas gracias. ¡Ay, waving! ¿Quién está? Alicia. Bueno, le sigo. Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestra abundancia tenga, o de tener permiso de esa abundancia? Primero que nada, tenemos que ver y reconocer la historia de amor que yo tuve con la vida, con mamá. La historia de amor que yo tuve con papá. La historia de amor que aprendí entre ellos, porque esa es otra cosa que también influye. ¿Cómo se amaron mis papás? ¿A sartenazos? ¿O se daban abrazos? ¿O no se hablaban? ¿O se manipulaban con el dinero? ¿Qué pasaba ahí? ¿Cómo yo formateé el amor? Papá no estaba, papá trabajaba mucho, pero cuando llegaba entonces no se hablaba, le teníamos miedo porque venía muy cansado. ¿Cuál fue esa relación? Primero que nada tenemos que ver cómo se quedó escrito. Todas esas memorias las traemos en la parte inconsciente, entonces van a salir a manera de patrón. Por ejemplo, si yo aprendí a que tenía que ser perfecta y muy estudiosa y tener muy buenas calificaciones para que mamá me diera mi domingo o me reconociera en la comida o no estuviera de mal humor. Ya no pidamos domingo o remesa, que no estuviera de mal humor la señora. Cuando yo se reflejará esto de adulto queriendo estudiar mucho, coleccionando diplomas, siendo la mejor en el aspecto universitario, teniendo muchos libros, haciendo muchas cosas a la perfección. Jamás voy a encontrar esa satisfacción porque como nunca la pude completar con mamá, es parte de mi historia con mamá, si no lo hago consciente, voy a seguir tratando de conquistar más y más diplomas. Jamás me voy a sentir competente, capaz. Siempre voy a estar en búsqueda de algo, la eterna zanahoria. Entonces, no voy a tener ese momento donde diga, me lo merezco, ya llegué. ¿Cuál es el sentido de otro diploma? Si no lo hago consciente, hay personas que coleccionarán esto para el resto de la vida. O dirán, ¡ay, quiero escribir un libro! Y reescribirán el libro 800 veces, porque hasta que no esté perfecto, no lo puedo compartir. No se lo puedo mandar ni al editor, ¿qué va a pensar de mí? Cuando el editor o el corrector de estilo está para eso. No le puedes mandar algo perfecto, pero como traemos esa idea de así es como se gana el reconocimiento, el aprecio, y no lo voy a conseguir hasta que no tenga la excelencia, voy a estar en ese patrón. Cuando estamos en ese patrón, estamos en una vibración que le indica al campo de posibilidades, que le indica a la energía del dinero que todavía no estoy lista para recibirlo, que todavía no me siento capaz, que todavía no puedo tener esa buena vida hasta que otra cosa pase, hasta que otra certificación, hasta que no tenga 20 doctorados. Entonces no me va a llegar más que lo suficiente. Y no voy a comprender por qué si hago tanto, estudio tanto, no llego a ese punto. Entonces, estas son como las memorias que vienen un poco de mamá, cómo lo conseguí. Pero luego está también papá. Papá es cómo lo hizo él, cómo se administró, qué tan bien gestionó o qué tan generoso fue, qué tan disciplinado fue, qué tanto orden puso, qué tan buen líder fue en la familia. Aprendí de él a ser la cabeza de familia, si soy hombre, o aprendí de él de la seguridad, aprendí de papá a recibir. Si no aprendí, entonces estas dos cosas que traigo yo cargando van a contar mi historia tanto de amor con las relaciones como de abundancia y riqueza. Porque ahí queda como mi valor, dónde, qué es lo que tengo que hacer, dónde está, quién me dice cómo, quién me dice cuánto. Si no me quedó claro, jamás lo voy a conseguir. Tengo que reescribir esta historia. Y eso es lo que a través de mi metodología, a través de mi experiencia, con muchas, muchas, puedo decir que miles de personas trabajando conmigo, primero uno a uno y después con mis programas, logré ver esa transformación a través de darle voz, reescribir, validar, hacer conciencia. Y claro, una de mis herramientas más favoritas del mundo mundial es el EFT Tapping, que justamente nos ayuda a validar en voz alta, hacerle justicia, digamos que nos ponemos enfrente del juez universal que todo lo ve y que además escucha y nos ayuda a resignificar nuestra historia, ¿va? Eso es lo que a grandes rasgos hago y eso es a lo que necesitamos regresar a hacer conciencia y resignificar para que entonces en nuestra vida diaria, en nuestra adultez, nos demos permiso de tener esa hermosa vida, nos demos permiso de no ser tan hiper perfectos, nos demos permiso de experimentar, nos demos permiso de gozar y entonces empecemos a vibrar en ese lugar donde el dinero dice, ahí voy, soy tuyo. ¿Va? Bueno, vamos a leer aquí en los comentarios. Vamos a ver. Vamos a por algunas preguntitas, si te parece, Carol. Por favor. Por aquí para que todos estemos conectados y también podamos verlo en directo. María Isabel Martínez dice, hola, ¿qué tal? Ay, por eso he tenido tantos problemas en mi vida, porque nunca he tenido cariño de mis papás y lo buscaba siempre afuera. ¿Qué puedo hacer ahora? Mira, corazón, primero es lo que acabas de hacer, esta conexión de, wow, mi vida en este momento o la historia de amor que yo he tenido con el dinero, esa es la primera. Reconocer que, claro, si yo sentí una falta de cariño, de aprecio, de validación, de lugar en mi clan, en mi familia, ¿cómo no me voy a sentir así? ¿Cómo no voy a ir así por la vida? Esa es la primera. La segunda es, primero es reconocer. La segunda es voltear a ver, irnos tejiendo más fino, el hilar. Ir hilando mucho más fino. ¿Cómo fue la relación, primero que nada, con mamá? Es regresar un poco a ese lugar de nacimiento. No tienes que acordarte de nada. Eso es bien importante. Muchas de mis alumnas me dicen, es que Carola, yo no me acuerdo de nada. No te tienes que acordar. Inclusive si eres adoptada, no te tienes que acordar. Tú tienes una historia de amor con tu mamá y con tu mamá que te dio en adopción y con tu mamá que te tomó en adopción. O sea, no te preocupes. Esa se va a ver en la historia de tu vida. Entonces, hay que ir hilando más fino para poder ir encontrando esas astillas emocionales, como yo les llamo, y irlas a sacar con una herramienta emocional, ¿va? Está comprobado científicamente que cuando nosotros hablamos por ejemplo, que dices, es que yo siempre sentí nunca sentí cariño en casa, y tienes al menos tres recuerdos, para hacer una aseveración así, al menos tres recuerdos nítidos tenemos de cómo nuestros papás no nos expresaban ese cariño. Cuando nosotros expresamos o platicamos, digamos así, esa experiencia, ese momento, esas improntas, esos momentos traumáticos que se quedaron grabados, que después con el tiempo nos fueron diciendo, ya ves, ¿cómo no tienes cariño? Ya ves, mira, aquí tampoco te dan cariño, aquí tampoco, no te lo mereces, fíjate nada más. Cuando tú le das voz a eso, está científicamente comprobado que cada vez que le das voz a una experiencia de esas, se reduce la intensidad de esa vibración, de esa experiencia, de esas emociones a la mitad. Y luego, si lo vuelves a platicar, se reduce a la mitad de esa mitad. Y si lo vuelves a platicar, se va reduciendo y se va reduciendo. Cuando además de decirlo en voz alta, de expresarlo, usas la técnica de liberación de emociones EFT, lo que además estás haciendo es recableando, reprogramando todo tu sistema nervioso central que lo activa tu glándula amígdala, que es la encargada de supervivencia, de los peligros, porque cuando no somos queridos es un peligro. Si no nos quieren, nos van a sacar de la manada. Entonces, el hecho de tú darte cuenta que no tienes cariño, que no tienes ese amor, te puede sacar de la manada y eso es un miedo, de, es algo de vida o muerte. Entonces, cuando le damos voz a esto que yo sentí, a este momento, a este trauma, a esta astilla emocional, y le voy dando voz, y como yo digo, vamos despotricando, vamos sacándolo del sistema y al mismo tiempo reeducando esa amígdala, no es que no haya sucedido, no es que no lo pueda seguir contando, es que va a llegar un punto en que ya no te va a resonar de esa forma. Y ahí es donde lo acabas de resignificar. Cuando lo resignificamos, podemos ver también el valor de esa experiencia a una escala mucho más amplia que nos dice, fue perfecto. ¿Para qué? Para tu evolución. ¿Para qué? Para que trascendieras eso. ¿Para qué? Para hacerte más fuerte. ¿Para qué? Para hacerte única. ¿Para qué? Para que aprendieras a dejar de juzgar, para que aprendieras a tener compasión de ti, para que te cuidaras más, para que crecieras. Hay muchas respuestas a estos regalos, pero esa es la forma en la que vamos reescribiendo, vamos transformando nuestra experiencia en justamente esta riqueza de la que venimos hablando. ¿Va? Espero haber sido clara en la respuesta. Mil gracias, Carola. Bueno, ahí están llegando ahora sí que sí muchísimas preguntitas. Antes de nada, vamos a ver un vídeo informativo de Mindalia muy rapidito, muy cortito, y vamos ahora a pasar a toda esa ronda de preguntas que va llegando. Vamos a por ello. ¿Quieres formar parte de la comunidad de la nueva conciencia? Acompáñanos en las redes sociales de Mindalia.com, donde millones de personas como tú encuentran conocimiento y conexión espiritual. Salud, misterio, crecimiento personal. ¡No te pierdas nada! En YouTube abrimos una ventana a la sabiduría universal, con entrevistas y conferencias en directo cada día y junto a los mejores especialistas e investigadores del mundo. En Facebook participa de diálogos enriquecedores y consigue una red de apoyo inquebrantable. En Instagram encontrarás a personas con inquietudes similares a las tuyas. Además, tendrás acceso a vídeos cortos que seguro elevarán tu vibración. En TikTok te mostramos que la espiritualidad también puede ser divertida. Información de actualidad desde la conciencia. Síguenos y forma parte de una comunidad donde cada voz cuenta. Únete a la revolución del conocimiento. Pues como parte de esta revolución del conocimiento tenemos aquí con nosotros en directo a Carola Sanger para, bueno, responder muchas preguntas, abrir debate ante las dudas, ante las vivencias, experiencias que vosotros mismos habéis tenido y estáis teniendo en este momento. Pues como te decía, Carola, vamos a pasar a esa ronda de preguntas. Vamos a ver una preguntita más y pasamos de a poquito tema sobre tema. Karina Formoso desde España nos dice, si hay bloqueos es por mi mamá y papá sobre la abundancia. ¿Qué tips me podrías dar para desbloquear? Uno, el primero es hacernos responsables. Mamá y papá hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Entonces, primero es querer hacerlo. Tengo mucho estas personas, estas preguntas, donde me dicen, es que mi mamá me puso estos creencias y mi papá ayudó y entonces yo qué voy a hacer. Ya eres un adulto, ya no está pasando eso. Ya te diste cuenta que esas cosas sí, venían y las mamaste desde pequeñita. Sí, sí pasó. Pero tú también ahora ya eres una adulta que puedes rematernarte, que puedes decir, puedes empezar a cuestionar, ¿será verdad? ¿Será verdad que el dinero es sucio? ¿Será verdad que yo no merezco una buena vida? ¿Será verdad que tengo que ser perfecta? ¿Será verdad que nunca me quisieron? Porque a veces el amor que nos dan nuestros padres y la atención que nos dan nuestros padres no es como yo quería que fuera. Y entonces ahí es donde yo tengo que aprender a quitar ese juicio, a quitar esa, pues esa creencia que yo me formé. Nadie más que yo. Hay muchos actos de amor en muchas cosas que a lo mejor yo no pensé o no creí que fuera amor. Pero ahí están, tan están que estás viva. Entonces, eso es lo primero, querer elegirlo, estar dispuesta a crecer, estar dispuesta a dejar de hacer drama, estar dispuesta a darle voz y reconocer tu parte. Y algo muy, muy importante, cuando yo juzgo a mamá y a papá, yo me pongo en un lugar que no me corresponde, porque yo, al juzgarlos, me pongo en un lugar donde yo sé mejor lo que tuvieron que haber hecho. Y es un lugar que no me corresponde para nadie, pero sobre todo no me corresponde para papá y mamá. Y es hacer eso, ya nada más hacer eso, te lleva a un lugar de pobreza, te lleva a un lugar de mucha lucha, de mucha batalla, de muy poco reconocimiento. Te lleva a un lugar que no tampoco te corresponde. Tú te pones en un lugar de mucho enjuiciamiento. Lo primero que tenemos que hacer es ponernos en nuestro lugar de hija o de hijo y decir, mamá, te tomo a ti con todo lo que fuiste. Gracias por darme la vida, porque con eso es suficiente. Papá, gracias, te reconozco, te admiro, te acepto. Gracias por unirte con mi mamá para darme vida. Con eso es suficiente. Yo tomo mi lugar de hija y acepto como amor el simple hecho de existir gracias a ustedes dos. Hacer solo esto te va a traer bendiciones a montón, porque estás poniéndote tu lugar, estás dejando de enjuiciar, al hacer eso estás aceptando el amor, estás aceptando el cariño, estás aceptando el cariño que ellos te dan, la vida que ellos te dan como es, no como tú la quieres, como es. Y ahí, de verdad, se quita la primera maldición, digámoslo así, que solitos nos ponemos, ese hechizo que solitos nos ponemos, se neutraliza, digámoslo así. Lo mismo para las, ahorita había una pregunta que tenía que ver con las generaciones anteriores, lo mismo, ese transgeneracional es el momento, es la oportunidad, cuando me doy cuenta que estoy repitiendo un patrón que yo ya traigo, es el momento perfecto para reconocerles todo lo que tuvieron que hacer para que yo esté aquí y honrarlos, hacerles un homenaje. Cuando yo le hago un homenaje a mis ancestros por lo que tuvieron que pasar para que yo exista, le hago un homenaje a mis padres como su hija, por lo que tuvieron que hacer, lo que hicieron, no hicieron, como lo hicieron, porque lo hicieron como lo hicieron y yo estoy viva, cuando yo hago eso, libero al menos las cargas que vienen de esta impronta, de esta emoción biológica, ¿ok? De toda mi epigenética, al menos con eso. Ya lo demás es responsabilidad mía. Bueno, quedémonos, sí, quedémonos ahí, Carola, no te vayas muy lejos de esta pregunta y de esta respuesta que hemos dado, porque llegaba una muy similar, no sé si quieres aportar algo. Aru, desde Colombia, nos dice, ¿cómo desbloquear una situación de pobreza que viene desde el transgeneracional? Justamente, mira, cuando reconocemos que nuestros ancestros pasaron por hambre, por migraciones, por situaciones muy, muy, muy difíciles. Y los honramos, digamos, les damos las gracias y reconocemos que gracias a ellos nosotros estamos aquí. Ese es el primer paso. El segundo paso es hacerme responsable. Yo ya no estoy viviendo en esa época. Yo ya no estoy en esa situación. Yo puedo y tengo recursos, mi creatividad, tengo mi voluntad, tengo la conciencia de que vivieron eso y ahora me toca a mí vivir una mejor vida. ¿Cómo puedo yo honrar a mis ancestros? ¿Cómo puedo yo honrar estos votos de pobreza que tuvieron que hacer ellos? Haciendo de mi vida algo mejor, usando mi vida de una buena forma. ¿Cómo es esto? ¿Cómo yo puedo decir que estoy usando mi vida de buena forma? ¿Qué hago con mi vida? ¿La destrozo? ¿No me cuido? ¿Me quejo todo el día? ¿No me administro bien? ¿Me soy la víctima de la vida? ¿Como ellos tuvieron pobreza, entonces yo me convenzo de que yo entonces también, y ya estoy salada, ya estoy embrujada? Todo eso es mío. Entonces yo tengo que hacerme responsable de justamente hacer de mi vida una mejor vida. Si tú vas y pudieras irle a preguntar a tus ancestros, si quieren que su tataranieta viva la misma pobreza que ellos, te responderían que no. Te responderían que ellos para ti desean que prosperes, que tengas más que suficiente, que tengas abundancia. Las generaciones anteriores les pasó eso, sí, les pasó, pero no se quedaron, no te tienen envidia, digámoslo así, o sea, no tienen envidia de ti porque ahora tú te puede ir mejor. No, ellos sembraron unas semillas que sí, tú estás cosechando y te toca a ti cosecharlas con amor. Por eso está tan vinculado también el amor en la cosecha de la abundancia, de la riqueza. Porque si yo no hago las paces con eso, será un bloqueo que yo misma me puse. Estos ancestros, de verdad, si tú les preguntas, si tú viajaras en el tiempo y les preguntaras, serían los más felices. Dirían, valió la pena todo lo que hicimos. Qué bueno que nuestra bisnieta está disfrutando los frutos de esta migración, de esta guerra, de esta liberación, de lo que tuvimos que hacer. Pero nos toca a nosotros hacernos responsables de eso. Me gustaría, antes de pasar a la siguiente pregunta, Carola, que nos hables de tu exposición al mundo. Tú creo que tienes un programa desarrollado precisamente para este tipo de patrones, para este tipo de situaciones que pueden ayudar muchísimo a estas personas que están recurriendo aquí en busca de una respuesta, ¿no? De una forma de liberarse de esa carga que de alguna forma están llevando a sus espaldas. Así que te voy a pasar la palabra para que nos dejes toda la información al respecto. Buenísimo. Pues mira, primero que nada, no es tan difícil, créanme. Tengo muchísimas alumnas ya en mi programa que se llama De Amor y de Abundancia, que acabó siendo Dada por las DADA. Entonces, este programa es un programa de 12 semanas donde a través de pues, la metodología que es EFT Tapping, constelaciones sistémicas, hipnosis, transgeneracional, bioneuroemoción, logramos regresarte a cada uno de esas astillas emocionales que se quedaron ahí clavadas, que has tratado de quitarte o de sacarte a través de libros, a través de repeticiones, a través de métodos que no llegan al problema original, a la raíz emocional. Entonces, este es un programa que te ayuda y a que crees esa conciencia, que te pongas en tu lugar y pongas a los demás en su lugar, porque a veces también nosotros nos quitamos de nuestro lugar genealógico, cronológico, porque tenemos a lo mejor una mamá que es muy aniñada y necesita que seamos su mamá, o eso es lo que creemos, o de nuestro papá. Y todo eso desconfigura nuestra capacidad de abundancia. El sostén lo desconfigura. Entonces, lo que hacemos es regresarte hasta el vientre y ir reescribiendo esa historia, esa experiencia de vida, ir dándole voz. Vas a llorar, patalear, te van a salir miles de achaques porque normalmente este programa provoca una crisis curativa o varias, donde empiezas a depurar donde has venido cargando toda esa información emocional que no ha tenido y no hemos sabido cómo sacar. Lo que yo, mi principal objetivo es que tú aprendas a sacar la basura emocional, a que tengas la práctica diaria y los recursos necesarios en un dispensario emocional, digámoslo así, para que todos los días reconozcas cómo te sientas. Eso te lleve a conocerte mejor, eso te lleve a entonces entrar en un equilibrio contigo, y ese equilibrio es el que te va a llevar a la creatividad, a la expansión, a la confianza en ti, a la sabiduría. Vas a encontrar todo lo que viviste como una riqueza, como una experiencia, vas a resignificar absolutamente todo ese pasado y vas a ponerte en una perspectiva mucho más responsable, mucho más adulta y con un poder personal único. O sea, vas a descubrir ese poder personal que es solo tuyo, es tu sello personal. Y ahí es donde todo, todo cobra sentido, donde dices, no pudo haber sido diferente. Es más, ya no quiero que me hubieran querido diferente. Ya no quiero que hubieran sido diferentes mis padres, mis hermanos, mis parejas. Empiezas a entender el plan divino y cómo esa divinidad te ha tenido sostenida y te ha empujado a ese despertar, a esa expansión, a esa trascendencia. Y ahí es en donde yo ya te vi. Es ahí en donde yo veo a mis alumnas desde el día uno que llegan al curso. Entonces, eso es lo que hacemos en Dada. Esta generación va a empezar el 3 de marzo y esta generación se llama Dragón de Madera. Obviamente tenemos que hacerle honor a nuestro año en curso chino, que aunque no seamos chinos, pues me gustó el Dragón de Madera. Y bueno, son 12 semanas de acompañamiento. Vamos a tener 8 clases grupales en vivo, donde es coaching grupal en vivo y otras sorpresitas que ya les iré contando en esta semana que vamos a abrir, la semana que entra, la semana del amor, y ahí les puedo contar absolutamente ya todo en detalle. Pues yo voy a recordar, Carola, que todo lo que tú nos has facilitado a modo de contacto, redes sociales, página web, está aquí abajo linkeado para que si quieren sumarse a ese interesantísimo programa, tanto en el momento de que sea en directo como también como lo haréis grabado, pues ahí tendréis esa oportunidad de trabajar con Carola Sanger. Bueno, Bella, pues muchísimas preguntas. Como te decía, voy a ir súper rápido para ver el máximo posible de ellas. De hecho, te voy a dejar a ti en pantalla y ya me quedo en voz en off. Mira, aquí hay una reflexión que me ha encantado. Dice Lucía Rubio, ojo, a veces no se ve el cariño porque no pudieron expresarlo. Tuviste pocos abrazos o besos, pero te hizo un rico postre o vestido o te acompañó al cine. Eso también es amor. Totalmente. Y es justo. Esas son las cosas a las que nos tenemos que abrir para ver que no todo fue como creemos que fue, sino que también, por eso digo que es una historia de amor. No como nosotros queríamos que nos la dieran, sino como fue. Y nuestra responsabilidad es encontrar el amor en esa historia. Y justamente es encontrar cómo mamá me expresó su amor. A lo mejor fue porque tenía que ir a trabajar. Y su manera de expresar amor es que no me faltara nada. Y a lo mejor yo me sentí muy sola y abandonada, pero ahora que soy un adulto puedo decir gracias, mamá. Gracias, mamá, porque por el amor que me diste. Y me libero de mi necesidad de que me hubieras querido como yo quería. Así como me quieres es perfecto. Entonces, por eso es una historia de amor también con papá. Porque cuando dejamos de juzgar y empezamos a ver más allá, quitamos este ego, quitamos esta razón que hemos querido comprobar una y mil veces, si quitamos esos ingredientes, vamos a encontrar la historia de amor. Y ahí está nuestra capacidad y ahí está el pilar para entonces saber que no inspiro más que amor. Que cada quien tiene una historia de amor y que el amor se expresa diferente para cada quien. Aceptar eso es un salto cuántico. Bravísimo, Carola. Muchísimas gracias. Vamos ahora con Esperanza Gerstenblatt. Espero pronunciarlo bien. Desde YouTube nos dice, ¿la infidelidad puede ser por causa del abandono que tuvimos de niños? Normalmente sí es un, digamos que es una situación del pasado, tus padres, o puede ser de tus abuelos o de alguien atrás de ti, que sufrió un abandono o una infidelidad, pero el ingrediente clave es que no lo supo gestionar. O se quedó en secreto o nunca lo pudo realmente trascender, sino que lo dejó enjuiciado. Y entonces, como no lo solucionó, no lo gestionó emocionalmente, no lo liberó, no lo comprendió, no lo dejó de juzgar, no vio quizá la generación antes, no vio el para qué le sucedió eso, como no lo vio, se lo entrega a la siguiente generación y luego así y así hasta que alguien despierte. Por eso, muchas veces en cuando tenemos relaciones que se repiten estos patrones, de verdad vale mucho la pena regresar, ir, indagar. Si no conocemos a ninguno de nuestros ancestros, no nos tocó platicar con ellos, definitivamente vamos a encontrar de todas formas la información, porque si es un patrón que se repite, ahí está, esa resonancia ahí está. Y ahora me toca a mí ver el para qué, ver qué pasó. Muchas veces no lo podemos encontrar, pues entonces entra mi responsabilidad y decir, ok, ya lo vi. Hay una parte de mí que creó esto, que resuena con este abandono, con esta traición, y entonces voy a crecerme a esto, voy a dar voz, voy a hacer justicia, voy a validarlo y voy a resignificar esto. ¿Para qué? Pues para que tenga un sentido lo que pasó. A veces no, nosotros creemos que todo nos pasa a nosotros, pero no nos pasa a nosotros. Nos pasa, más bien nos lo ofrecen, nos lo ponen en una bandeja. No es que sea para nosotros o en contra de nosotros, es por nosotros, es para despertarnos. La vida se trata como de aprender a aceptar lo que es, como es. Y a través de eso ir trascendiendo, irle restando importancia a esas cosas y haciéndonos responsables de lo que sí vale la pena. Esto no quiere decir que entonces no me importe que me pongan los cuernos o que me sean infiel. No, esto quiere decir que yo soy responsable de mi parte, me hago un lado, pero no le guardo más rencor por otras 8 generaciones, sino ahí quedó, lo comprendo, ok, lo tenía que vivir, ya está. ¿Me va a dar miedo que me vuelvan a poner los cuernos? Si me da miedo, me va a volver a pasar. Si estoy en paz y me vuelven a poner los cuernos, ya sabré qué hacer. Pero como yo ya voy a estar en paz, muy difícilmente me van a poner los cuernos, porque ya eso no va a estar en mi inconsciente proyectándolo en mí, en la pareja con la que esté. Por eso dicen que cuando te divorcias y te vuelves a casar, pues es como que el mismo infierno, nada más es diferente diablo, porque no has realmente crecido interiormente y no has visto cuál es tu parte. No nos gusta ver nuestra parte. Y para eso yo soy muy buena, para mostrarte cuál es tu parte, ¿va? Para eso y para otras muchas cosas, Carola. Vamos a por la última pregunta. Gracias por toda la ayuda que estás proporcionando hoy. Y mira, esta pregunta también venía muy en relación a dos que respondimos anteriormente. Desde Facebook nos escribía Juan Carlos Castañeda y nos hablaba de las creencias y patrones aprendidos, ¿no?, para el tema de la abundancia. Eso lo hemos comentado, pero él nos habla de la culpa. ¡Uf! La culpa es una de las energías, de las vibraciones más densas que podemos tener los seres humanos. La culpa, digamos que es algo que nos ancla hacia abajo, que nos hace como si tuviéramos un lastre, ¿no? La culpa nos quita libertad. La culpa nos hace pagar. La culpa, si hay algo yo tengo una versión justamente en Dada, donde exploramos los 5 tipos de dinero, que es ahorros, deuda, tu salario, lo que recibes o lo que generas en tu negocio, las metas, que es otro tipo de dinero, y el dinero tóxico. Entonces, la culpa normalmente es está muy asociada a la deuda. ¿Por qué? Porque cuando yo siento culpa, hay algo en mí que cree que hizo algo mal o que sabe que hizo algo mal. Y como nos educaron con el castigo después de hacer algo malo, pues la mejor forma que tenemos de castigarnos es justamente a través del dinero. Si yo no tengo dinero o si el dinero que me va a llegar ya lo debo, yo no soy libre. ¿Por qué? Porque tengo que pagar mis culpas. Entonces, ¿cómo me libero de las culpas? Primero que nada, tengo, y van a decir que qué reiterativa soy, pero yo soy responsable de tomar la decisión de ver desde otra perspectiva lo que hice. Lo que hice que me crea esa culpa, ya pasó. Punto número 1. Lo que hice que me crea esa culpa, lo hice o lo decidí en un momento donde mi conciencia estaba aún dormida o estaba en una altura donde no, obviamente no tenía la experiencia de lo que iba a pasar. No sabía que me iba a salir mal, no sabía que iba a tener este resultado. Por lo tanto, tengo que ir a rescatar esa versión de mí para poderla liberar. ¿Ok? Ahora, si las culpas son transgeneracionales, esas son todavía más fáciles porque no dependió de ti. Si nada más te pasaron las culpas, si nada más te pasaron la culpa de tener dinero o la culpa de X, Y, W, es mucho más sencillo porque ahí también obviamente requiere de tu responsabilidad, de tu disposición. Pero es mucho más sencillo porque no dependió tanto de ti. Esas culpas las tienes que ir a regresar, ponerte tú en tu lugar y dejar que los demás carguen con ellas, no son tuyas. Y eso sí, eso sí se hace a través de energía intuitiva o constelaciones sistémicas, donde tú vas a regresar esas culpas que no te corresponden para tú liberarte, para tú liberarlas. O vas a la versión que cometió esos errores, lo liberas o la liberas y aprendes de eso para que cuando vuelvas y se te vuelve a presentar una oportunidad similar, sepas qué hacer desde antes, no lo vuelvas a cometer, ¿ok? Pues si vives en conciencia, es muy difícil que te vuelva a caer un rayo dos veces. De verdad, muy difícil, ¿ok? Espero haber ayudado con eso. Las culpas sí es una cosa terrible, pero tenemos que hacernos responsables de ellas, ¿ok? Pues hasta aquí, Carola. Hemos llegado con la ronda de preguntas. De hecho, ya estamos fuera de tiempo, así que te voy a pasar la palabra muy rapidito a ti para que seas tú quien pueda despedirse, cerrar el directo. Y en nombre del equipo de Mindalia Televisión, queremos agradecerte por estar formando parte del Poder del Amor. Quiero recordaros que esta conferencia va a quedar grabada, así que también la vais a poder ver más tarde. La podéis compartir con más personas que se encuentren en un proceso de desbloqueo emocional, de desbloqueo del amor, de la abundancia, y consideréis que esto le puede ayudar. Gracias a todos por estar y Carola, gracias a ti, un abrazo enorme hasta gracias, México. Gracias, gracias. Pues qué rápido se me fue, voló el tiempo. Esto quiere decir que nos conectamos, que estuvimos unidos en este amor, en este momento, en esta expansión. De corazón, desde mi corazón, espero llegar a sus corazones para que sepan de una vez que tienen derecho a tener una gran vida. Que ahí está el principio del amor. Que la historia que tienes con mamá es de amor. Aunque no me lo creas, plántate esta semilla en tu corazón. Y a partir de hoy, ábrete a encontrar dónde está esa historia amorosa con mamá. Ábrete a encontrar dónde está esa historia amorosa con papá. ¿Va? Y un consejito súper rápido. Cuando estén invirtiendo dinero, gastando dinero, no me gusta decir gastando, pero cuando usen dinero, digan gracias, mamá. Cuando reciban dinero, digan gracias, mamá. ¿Ok? Gracias, mamá, por este dinero que recibo. Cuando inviertan dinero, paguen sus cuentas y demás, digan te reconozco, papá. Y esos dos actos de conciencia, todo el tiempo que uses el dinero, te va a conectar a ese amor, a esas historias divinas y te va a conectar también a la gracia, a la energía de ese dinero que satisface todas tus necesidades, todas. Así que de todo corazón te mando besos, muchas, muchas gracias y espero haber sido una inspiración o haber sembrado un granito de arena para vivir una mejor vida, para que te des una mejor vida. Eso es amor, eso es abundancia. ¿Ves?